Bien. ¿Qué les pasa ahora? Los veo callados, andan tan afligidos, tan tensos por el tema. Tranquilos, que el Señor es amoroso con todos nosotros. Nadie ande angustiado, todo estará bien. Solo les prometo que saldremos de acá edificados. Yo tenía mucha emoción y mucho nervio por el tema, porque sé que es un tema un poco espinoso. Sé que algunos de ustedes han atravesado estos procesos. Sé que algunos hemos estado en el proceso y Dios nos ha librado. Y sé que hemos sido afectados de muchas maneras, todos por Él. Pero había estado luchando toda la semana con el texto, y el día de ayer por la tarde fue ese momento de luz que dije: ya entendí de qué se trata esto. Qué fácil estaba, cómo no lo había visto antes. Y tiene tanta claridad que yo no me aguanto por seguir hablando ya, para llevarlos a los versículos en los que Jesús nos explica tan claramente de qué se trata este tema, cuál es el verdadero problema y cómo se soluciona, o cómo lo podemos llevar o sobrellevar con nosotros. Así es que Dios esta mañana va a hablar a nuestras vidas y nos va a enseñar cosas muy especiales al respecto del matrimonio. Sí, vamos a leer capítulo 10 y versículo número 1. Dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como él solía hacerlo, como siempre lo había hecho. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron: ¿para qué? ¿Qué dice? Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Ellos no le estaban preguntando porque querían saber. Ellos no querían la opinión de Jesús. Ellos no estaban tratando de conocer una mejor manera. Ellos estaban tentándole. Y dice: si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo, o sea Jesús, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, versículo 7, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más de dos, sino uno. Por tanto, vean, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, dice, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. O sea, Jesús terminó de estar con la multitud, se fue a casa con los discípulos, y ya cuando estaban allá, lo agarran los discípulos. No sé, alguno de los discípulos quizás andaba un poco enojado ese día con la mujer, y le dijo: Señor, ya, hablando en serio, solo nosotros, ¿y qué onda? ¿Se puede zafar uno o no? ¿Hay manera de librarse? ¿Se puede repudiar y ya? Y dice entonces Jesús, en el versículo 11, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y esta es la palabra del Señor. Bendita palabra del Señor. Vamos a ir revisando este texto porque creo que es muy importante cada detalle que el Señor nos dejó escrito en su palabra. Nada quedó ahí porque ni modo, había que rellenar la página. Cada palabra escrita en este libro santo, en este libro sagrado, ha sido inspirada por Dios. Así que toda ella nosotros necesitamos recibirla como el consejo, como la dirección a nuestras vidas. Miremos el versículo 1, por favor. Dice: levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a hacer ¿qué? A juntarse a él. Y es que no había momento en que Jesús se apareciera en que las multitudes no quisieran ir encima de él. ¿Para qué? Para escucharlo, dice hermana Mirna. ¿Para qué más creen? ¿Para sacarle algún milagro? Sinceramente, soy un poco chambroso, pues no estoy seguro. Yo creo que la gente no se acercaba a escucharlo. Es doloroso. La gente solo quería que los tocara para sanarlos, quería que le diera de comer de repente. Más de alguno andaba aguantando hambre y decía, vamos, vamos, si él hace un sushi tan sabroso cuando lo multiplica y aparece unas tortitas ahí, unos pancitos ricos, vamos, vamos, vamos. Y se jalaban a todos para ir. La gente no quería escuchar a Jesús, no querían recibir su consejo, no querían recibir su instrucción, querían sus milagros. Querían que tocara al que estaba enfermo, quería que les multiplicara las cosas que les, de las que carecían, querían verlo hacer estas obras sorprendentes, querían verlo caminar sobre el agua, que calmara las tormentas, querían verlo tocar, liberar a los endemoniados y hacer caminar a los cojos. Debe haber sido impresionante ver todo eso. Ellos querían mucho de eso, pero no escucharlo. Y la razón por la que me atrevo a decirlo así es que pasa lo mismo el día de hoy. Hay gente, todos ustedes saben esto, no lo digo por ustedes, lo digo por algunos que nos están viendo allá por la pantalla, pero no quiero decirlo tan duro porque no quiero que sepan que es con ellos, pero hay gente que solo se aparece en la iglesia cuando hay algún problema, a pedirle ayuda a Dios, o hay gente que solo se aparece en la iglesia cuando es Navidad, porque pues sí hay que ir, o en Semana Santa, porque ni modo que Semana Santa y no vamos a ir a la iglesia ningún día. Ahora ya no les digo solo a los que están allá. Habemos muchos de nosotros que llegamos a la iglesia y nos sentamos el domingo solo porque tenemos un cargo de conciencia y queremos cumplirle a Dios. Pero ¿cuántos de verdad de los cristianos que ahora mismo estamos sentados en una iglesia, nosotros acá y en cada iglesia, hay millones de personas en este país a esta hora sentados en una iglesia? ¿Cuántos de nosotros llegamos a sentarnos y desde el momento en que nos sentamos estamos diciéndole, Señor, aquí estoy para que me hables? Quiero cambiar mi manera de vivir. Quiero que escuchar lo que tienes para enseñarme, porque yo quiero modificar mi vida para vivir como tú quieres. Si esto fuera, nadie se dormiría en una iglesia. Si esto fuera, nadie estaría en el culto chateando. Si esto fuera, nadie se va a levantar a medio culto para ir al baño. Porque yo estoy esperando, no, él ya me va a decir algo. No, si yo vine a que me diga algo. O sea, estoy sentado acá porque quiero recibir su palabra y su palabra me está enseñando cómo vivir. Para eso estudiamos la Biblia. Para eso en cada iglesia de todos los lugares de este país hay algún loco parado al frente. No todos tienen el mismo plante que el que ustedes son muy bendecidos con el que tienen. Nada. Hay un montón de gente paradas al frente de unas congregaciones tratando de enseñar lo que la Biblia dice, porque el ideal debería ser, estamos sentados aquí, nos reunimos ahora para poder escuchar lo que Dios tiene para enseñarnos y así aprender a vivir. Pero normalmente llegamos a una iglesia y lo que pensamos es, voy a ir porque tengo que cumplir. Voy a ir porque, pues si no voy, capaz me va mal en la semana. Voy a ir porque tengo este negocio o tengo este pendiente de si me va a salir un trabajo o no. Así es que lo mejor es que yo esté en paz con él y vaya al culto para que decirle en la oración de la semana sacarle. Fui a la iglesia, por si no te diste cuenta. Deberías de ayudarme, porque yo ya te cumplí. ¿Y vos cuándo? No, nosotros deberíamos estar delante de la palabra del Señor. Digo acá en la iglesia, pero en la semana, leyendo la Biblia, tomando un momento para recibir su instrucción a través de su palabra, cada día exponiéndome y diciéndole, aquí estoy, Señor, háblame, necesito escucharte. Nuestra intención, nuestra acción al estar en un servicio debería ser siempre mi oído bien listo. No me moleste. Estábamos en una reunión un día de estos, en una actividad, en una conferencia, y estábamos ahí compartiendo y de repente me eché el rollo sin querer, pues yo no estaba viendo a otro lado, yo estaba viendo, pero en eso me eché el rollo de alguien que estaba a hablar y hablar en una mesa que estaba cerca de nosotros. Y entonces la otra persona estaba escuchando al conferencista hasta que vi que la persona con mucha decencia y muy amablemente se lo quedó viendo y le dijo, permite un momento, estoy escuchando. Dice, no me estés hablando, estoy escuchando. Ustedes deberían de hacer eso con los que tienen a la par. Dice, no me moleste, estoy oyendo el culto ahorita. ¿Qué es eso de estarme distrayendo? Porque tengo algo que recibir. Ahora, esta gente dice que volvió a juntarse a Jesús y aunque ellos lo que querían era milagros, lo que Jesús hizo era enseñarles como siempre. Jesús había venido no para hacer milagros, Jesús había venido para que conocieran el reino de Dios, para que le conocieran a Él. Así es que dice el versículo 2, y se acercaron los fariseos, eran pícaros, malos, tramposos estos fariseos. Y se acercaron y le preguntaron para tentarle. No le preguntaron porque quisiera en verdad entender esto, Señor. No, ellos le preguntaron para tentarle. Su intención era hacerlo quedar en una posición incómoda a Jesús. Su intención era provocar que Jesús dijera algo que lo metiera en problemas con los que estaban escuchándolo. Así que se acercan y le preguntan, ¿es lícito para un marido repudiar a su mujer? Eso no se lo voy a preguntar aquí a ustedes porque ya me imagino las respuestas. Pero ellos le preguntan a Jesús, ¿será lícito que un hombre deje a su mujer? ¿La tire y la deje aventada a su mujer? Fíjense que es interesante porque ellos le están haciendo esta pregunta a Jesús en un lugar muy importante, se llamaba Perea, donde estaban. Jesús iba camino hacia Jerusalén para su muerte. Eso es lo que vamos ya comenzando a estudiar. Pero está detenido en esta región. Esta región era gobernada por un hombre que se llamaba Herodes. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Herodes? Díganme algo que se les ocurra que hizo Herodes. ¿Ah? Le cortó la cabeza a Juan el Bautista. ¿Alguien puede recordarse por qué le mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista? Porque le gritaba, Juan el Bautista cuando lo oía le gritaba, no te es lícito tener esa mujer, adúltero. Esa mujer, porque Herodes le quitó la mujer al hermano. O sea, era su cuñada, era incesto eso. Se la bajó a su hermano y se la agarró. Así es que Juan el Bautista le gritaba, pecador, adúltero, no te es lícito tener esa mujer. Así es que la mujer se enojó y le dijo, quiero la cabeza de él, la hija. Y hicieron todo, ya lo hablamos hace un par de semanas. Y le voló la cabeza a Juan el Bautista. Se la llevó en una bandeja a entregársela a su hija. Así que piensen si no eran astutos y malvados los fariseos, que están tratando de provocar a Jesús para que Jesús diga, no es lícito que ninguno repudie a su mujer. Porque ellos pensaban, si él llega a decir eso, porque ¿qué otra salida había? ¿Es lícito que un hombre repudie a su mujer? Jesús solo podía decir sí o no. Si Jesús decía sí, se levantaban todos los religiosos y decían, él dijo sí, oh, va en contra de la ley de Moisés. Ese hombre tiene que ser muerto por blasfemo. Y si decía no, alguien se iba a encargar de hacerle llegar esa palabra a Herodes. Y decía, Herodes, ¿cómo que mataste a Juan el Bautista y no a Jesús? ¿Qué son esas preferencias? Así es que dice, cualquiera de las dos respuestas, él está bien arruinado. O con los religiosos que van a pedir su muerte por blasfemo, o con Herodes y los que están de ese lado, que también le van a pedir que le arranquen la cabeza por lo que él dice. Su intención era tan malvada. Pero vean a Jesús, versículo 3. Es extraordinario Jesús. Siempre salía donde nadie lo estaba esperando. O sea, sus palabras siempre eran diferentes a lo que todo el mundo espera. Y sigue siendo así hasta el día de hoy. Nosotros enfrentamos situaciones en las que la respuesta sería o sí o no. Pero él viene y dice, no, tengo otra cosa diferente en mente. Mire, Jesús les responde. ¿Qué os mandó Moisés? Hasta este momento, el divorcio era muy popular entre la gente que vivía ahí, entre los líderes que vivían ahí, y las razones para el divorcio eran variadas, habían diferentes pensamientos. Lo que Jesús respondiera iba a provocar que no quedara bien con alguien, o sea, a alguien le iba a caer mal por su respuesta. Había un grupo de personas que seguían a un maestro, a un rabino que se llamaba Gilel, Y él decía, este hombre entre sus palabras decía, busca la manera, encuentra la forma, pero deshazte de esa mujer. Y él decía, ¿por qué razones se puede divorciar? ¿Por qué razones te puedes separar o puedes repudiar a una mujer? Y entre las razones que ellos encontraban, él decía cosas tan extremas como, esto decían ellos, ponían él como maestro, ese hombre, Gilel. Decía, puedes divorciarte de tu mujer, tienes derecho a hacerlo si tu mujer quema la comida. Una tortillita quemada. Que me llegue, que me, te la pedí tostada y viene quemada. Fuera. Imagínense cómo estaríamos aquí ahora. O mujeres sentadas de un lado y hombres del otro lado. Decían estos hombres, si vas por el camino y de repente la mujer hace un movimiento muy brusco con su cuerpo y al hacer ese movimiento brusco se le sube un poco su falda, su cosa que llevaba y se le llega a ver el tobillo, tienes derecho a divorciarte de ella. Decía así, si llegas a escuchar como hombre que tu mujer está hablando mal de tu madre, fuera también. ¿Ustedes se imaginan el relajo que era eso? Por supuesto, estoy mencionándoles solo algunas de las cosas más importantes. Decía, si estás con tu grupo de amigos y alguno de tus amigos se expresa mal de tu esposa por algo que vio, por algo que oyó, por algo que siente de ella, tienes el derecho a repudiar a tu esposa y dejarla porque tu amigo dijo algo malo de ella, algo le vio mal. Es que había derecho. Y por supuesto, si te sientes mejor con alguien más que no sea ella, también puedes repudiarla porque lo importante es estar con quien uno se sienta bien. La cosa es, cualquier excusa era válida para poder dejar a la mujer. Y algo interesante de la cultura, a veces se nos hace un tanto complicado comprender algunos aspectos porque la cultura de ellos es totalmente diferente a la nuestra. Bueno, en eso no tanto, en estas cosas que he hablado no tanto, pero en otros aspectos sí. Por ejemplo, la mujer nunca era quien provocaba una separación. La mujer no podía repudiar a su marido. La mujer estaba obligada a estar con el hombre con el que la agarró siempre. Pero el hombre podía repudiarla por todas estas razones. Ese era un pensamiento, por estas causas. El otro lado, el otro pensamiento más radical decía, no, ninguna de esas causas es válida para dejar a una mujer. Solo se puede dejar a una mujer por causa de adulterio. O sea, si la mujer me engañó, o en el caso, si cuando llegué y me casé, me enteré que esa mujer no era virgen ya. Porque se recuerdan ustedes que los compromisos de ellos no era, ahora conocí a Patty, comienzo a ir detrás de ella, a convencerla y a conquistarla para que se case conmigo. No, el arreglo era los papás de Patty con mis papás. Mira, queremos unir a los muchachos. ¿Qué piensa? ¿Cuánto está dispuesto a soltar? Y se arreglaban entre ellos. Por eso se recuerdan que José, cuando decidió que se iba a casar con María, pero cuando de repente tiene este sueño, le dice, María está embarazada. Dice, él quiso dejarla en lo secreto. Eso era un divorcio. Porque aunque estaban muchachos, todavía no estaban casados, no estaban juntos, pero ellos ya tienen un pacto. Y lo que tenían que hacer para disolver ese pacto era divorciarse, aunque eran muy jóvenes. Así que este pensamiento era, puedes dejarla por todas las cosas, un grupo, y el otro grupo decía, solo la puedes dejar por causa de adulterio. Ese pensamiento no tenía tanto valor porque, de acuerdo al Antiguo Testamento, si un hombre adulteraba o una mujer adulteraba, era infiel con otra persona, el castigo era la muerte. O sea, si se encontraba que alguien engañó a otra persona, decía, ah, ¿es cierto que usted fue infiel? Sí, yo, bueno, párese ahí en la pared, traigan todas sus herramientas de trabajo, hermanos. Y venía cada uno con su gran chirolón y piedra y decía, agarrarlo a pedradas hasta matarlo para poder dejar libre a la otra persona legalmente. Así que el pensamiento de que solo por adulterio se puede divorciar no aplicaba tanto, porque si alguien se había sido infiel iba a morir apedreado, no entraba. Así que Jesús le responde de la manera más extraordinaria. De hecho, la manera en que todos deberíamos de aprender a responder y hablar en cada tema de nuestra vida. Les dice Jesús, ¿qué fue lo que les mandó Moisés? Les está diciendo, ¿saben qué? Con todo respeto, a mí no me importan sus tradiciones. A mí no me importa lo que esté de moda hoy. No me importa la opinión de la gente alrededor. No me importa los amigos que le están diciendo, no hombre, vos, si vos te mereces otra mujer, hombre, ¿cómo es con vos? ¿Cómo te trata? No, yo he visto cómo no te deja salir, pero ni a la ventana, vos querés ir a la iglesia. No, si no vas con el aparato para reconocer dónde anda, y me anda abierto el localizador, porque lo voy a estar monitoreando dónde andás. Si no andas, no. Y viene y la gente opina. Jesús dice, no me importa la opinión. No me importa lo que la sociedad diga, no me importan las nuevas leyes que estén poniendo en el país. Jesús dice, lo único que importa es qué dice la Biblia. Les dice, ¿qué fue lo que mandó Moisés? ¿Por qué? Porque simplemente no hay otra fuente de autoridad. Nadie más ordena nuestras vidas que lo que la Biblia manda. Así que les dice, ¿qué es lo que dice la Biblia? Yo creo que cuando Jesús les dijo eso, los fariseos cayeron de inmediato en cuenta y dijeron, la regamos otra vez. Porque cada vez que habían tratado de topar a Jesús con alguna pregunta, él les salía ganando. Y esta vez ellos dicen, hoy sí encontramos la pregunta perfecta. ¿Es lícito repudiar a la mujer? Y Jesús, ¿y que ustedes no han leído la ley de Moisés? ¿Qué dice la ley de Moisés? Se lo dice a los fariseos, a los religiosos. O sea, esa fue como una... ¡Bum! Un golpe así de vergüenza. La escena siguiente a esa, Jesús debe haber salido con los lentecitos negros, así como ahora hacen las cosas esas de los memes, la cancioncita, ¿verdad? Avergonzados porque Jesús se los acabó, por decirlo en esta manera, diciéndoles que ustedes no saben lo que dice la Biblia. Me imagino yo que alguno de ellos, dice el versículo 4, responde y dice, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Pero esa era metidota de pata. Porque si ellos sabían eso, ¿por qué le estaban preguntando si era lícito repudiarla o no? Pero como se sienten avergonzados con que Jesús les pregunta por la ley, él se queda como, ¿les ha tocado a ustedes alguna vez ver a alguien que cuando empiezan a dar esas patinadas que no hayan que responder, que usted ya los agarró en la mentira y dice que... ellos se quedan así, dice, Moisés dijo que era, se podía repudiar. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y para decir eso se basan en un texto que no tenía nada que ver con eso. Ellos citan las palabras escritas en Deuteronomio capítulo número 24. Y en Deuteronomio capítulo 24 está hablando acerca del divorcio, pero en un contexto totalmente diferente al que ellos están preguntando acá. Miren lo que dice, vamos a ir a Deuteronomio 24. Está aquí en la pantalla para que podamos leerlo acá rápidamente. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa, ¿qué? Indecente. Y esa palabra es de la que se tomaban los religiosos para decir, ahí es algo indecente. Dicen, ¿qué es lo indecente? ¿Que no sabe cocinar? ¿Eso es lo indecente? O lo indecente es que no enseñó pues a todo el mundo, todo el mundo le conoce el tobillo ya, qué mujer más perversa. Y decían, esto es lo indecente. Lo indecente, ¿saben que era otro motivo por el que se podía divorciar los hombres de una mujer? Porque la mujer anduviera con el cabello suelto. O sea, cualquier excusa. Así es que esto indecente, ellos se lo ponían a cualquier cosa. Pero el texto acá está hablando de algo diferente. Dice, si alguien encuentra algo indecente y por eso quiere dejar a su mujer, lo que va a hacer es que le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Porque lo que estaba pasando en ese momento del Antiguo Testamento era que venía un hombre y decía, ya no quiero estar con esta mujer porque vi a otra que me gusta o porque hizo algo que no me siento agradado con ella. Así es que la sacaban de la casa sin ningún documento. Y otra vez, la cultura es muy diferente a la nuestra. Y era un tema tan complicado porque el matrimonio era como una acción de compra y venta. El valor de la mujer en esa época era tan duro porque, por ejemplo, una mujer salía divorciada de su casa, salía porque su esposo la sacaba. Ella iba por la vida. Ella no podía ir a trabajar. Ella no puede valerse por sí misma. Ella tendría que estar bajo un hombre. Pero si ella llegaba donde un hombre le decía, mire, me sacaron de mi casa. Si el hombre la agarra, está cometiendo adulterio. Así es que podía morir apedreado. La única forma de una mujer poder continuar con su vida era salir con su carta de divorcio de la casa y llegar a donde otro y decirle, tengo carta de divorcio. Si quiere, estoy disponible. Y ella se acobijaba bajo eso. Pero los hombres ahora la estaban sacando sin darles nada de eso. Así que las mujeres quedaban completamente casi que a mendigar. En protección de eso, Dios le dice a Moisés, diles que si van a dejar a su mujer y tienen un verdadero motivo, que es cuando habla indecente, la palabra indecente acá significaba desnudez, o sea, si fue algo muy grave y tiene razones para verdaderamente dejarla, que lo haga, pero que le den carta de divorcio, que no la dejen así nomás. Ese era el contexto. Pero ellos lo usan, los fariseos, para decirle a Jesús, Moisés dio permiso. Dijo que simplemente se le dio una carta y ya todo resuelto. Pero eso no era el contexto. Mire lo que dice el versículo 2, acá. Y salida de su casa, la mujer podrá ir y casarse con otro hombre, porque ya tiene la carta de divorcio. 3. Pero si llega donde otro hombre, y este también la aborrece, o este también la repudia, dice, y le da también carta de divorcio, y se le entrega en su mano y le despide de su casa, o si hubiere muerto el segundo esposo, el que la tomó por mujer, el versículo 4, que es el verdadero mandato de este texto, dice, esa mujer no podrá, perdón, su primer marido no podrá, el que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque esto es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que el mandato era, ¿sabes qué? Tú vas a ir, si esa mujer la vas a soltar, la vas a divorciar, se va a ir la mujer, y luego si se casa con otro y ese otro la deja también, el primer marido no la puede volver a agarrar a ella. Era el mandato que les estaba dando. No tenía nada que ver con lo que ellos estaban expresando, con lo que los fariseos ahora estaban usando. De hecho era, y esto creo que es importante que lo vea, que lo entendamos, estaban dejando de lado una inmensa verdad. Dios aborrece el divorcio. Miren lo que dice Malaquías, es Dios mismo expresándolo. Malaquías capítulo 2 y versículo número 16 dice, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Ahora, sé que cuando nos topamos con un versículo como este, en diferentes circunstancias que todos nosotros vivimos, suena como, jue, ¿ahora qué onda? ¿Qué vine a hacer ahora al culto? Pero ahora vamos a entender, con la ayuda del Señor, por qué para Dios era de esta forma, por qué Dios lo ve así. Y creo que todos nosotros necesitamos volver a ese inicio, al punto original donde Dios nos muestra el porqué de estas palabras. Jesús lo dice claramente en las siguientes palabras con los fariseos. Los fariseos lo atacan y dicen, claro que sí, Moisés dio permiso de que se diera carta de divorcio. Jesús le responde en el versículo 5, vean, Marcos 10, 5. Jesús les respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué? ¿Pueden leerlo conmigo? Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Dice, es cierto, ustedes están diciendo que Moisés dio permiso, se los voy a aclarar. Moisés no dio permiso, dio una alternativa que era en contra del propósito de Dios, en contra del plan original de Dios. Y la única razón por la que lo hizo es porque ustedes tienen un corazón duro. La expresión esta de dureza de corazón la leímos ya un par de veces anteriormente en Marcos. Se lo dijo una vez a los discípulos. Dijo, los discípulos no entienden lo de los panes y los peces, la multiplicación de los panes y los peces, porque su corazón está duro. Un corazón endurecido es un corazón, cuando habla de un corazón endurecido, se refiere a un corazón rebelde para con Dios. Un corazón que desafía a Dios, que sabe qué es lo que Dios dice, que sabe lo que Dios manda, pero él no le quiere hacer caso a Dios. Eso es un corazón endurecido. Y Jesús les dice, él tuvo que llegar a este extremo de permitir esto, porque ustedes tienen el corazón endurecido. Y miren, qué gran sorpresa. Lo que provocaban los divorcios en el Antiguo Testamento eran corazones endurecidos. Lo que provocaban los divorcios en el Nuevo Testamento eran corazones endurecidos. Y lo que provoca los divorcios en el día de hoy son nuestros corazones endurecidos. Sabiendo lo que Dios manda, o debiendo saber lo que Dios manda, nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Son nuestros corazones endurecidos los que constantemente nos llevan a arruinar el plan que había originalmente de Dios. Arruinar el plan de Dios en el Antiguo Testamento se lograba a través de un corazón endurecido. Arruinar el plan de Dios en nuestros días se logra con un corazón endurecido. ¿Cómo? Llevándole la contraria a Dios. Esto es lo que hacemos. Por eso buscamos otras alternativas, por eso buscamos un escape de una familia, por eso buscamos cómo zafarnos de nuestro cónyuge, hombres de mujeres y mujeres de hombres. Por eso buscamos libertad. Ay, ya no, quiero salirme de esto, ya me harté, ya me cansé, yo no me merezco esto. Gente dice, yo no me merezco esto, y nos metemos nosotros alrededor también a veces, no, tenés razón, vos no te mereces eso, vos sos una buena mujer, vos valés. ¿Cómo que vas a estar aguantando toda la vida de ese hombre? Y de hombre decir, voy a pasarle el resto de mi vida con él. ¿Cómo? Por la dureza de nuestro corazón, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por el pecado de nosotros. Jesús les dice, esto sucedió porque ustedes han sido de corazón duro. Pero me encanta y quiero que esto lo... Abramos nuestros ojos y nuestro entendimiento a esta palabra y podamos comprender cuál era el plan de Dios. Fíjense cómo Jesús les expresa tan amorosa, tan claramente a partir del versículo 6. ¿Qué es lo que dice? ¿Pero cuándo? Pero al principio de la creación, dice. Es que hay que irnos al origen. ¿Saben cuál es el problema por el que muchos de nosotros estamos buscando una salida como el divorcio? ¿O por el cual muchos han buscado una salida como el divorcio? Porque no entendimos cómo era desde el principio. Porque no hemos entendido de qué se trata. Porque yo no lo entendía antes de casarme. O porque quizás yo lo entendía, pero me casé con alguien que no lo entendía. O ambos no lo entendíamos. Nunca me lo enseñaron. Nunca me dieron esta charla antes, pastor. ¿Por qué no me dijo antes? Hay un momento en que los discípulos le dicen, hasta fregado casarse, le dicen a Jesús. Cuando Jesús les explica todo lo que es, mejor estar sin casarse, dice, después de entenderlo. Pero miren cómo Jesús se los enseña. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Lo que Jesús les hace ver es que la razón por la que alguien busca una salida como el divorcio es porque se olvidó o no entendió o no conoce el diseño original. Por eso los vuelve al inicio. El divorcio nunca formó parte del plan de Dios. Dios nunca consideró la unión de un hombre y una mujer como algo que se podía romper en algún momento. Y vea la forma clara como nos lo dice. En el principio de la creación, ¿cómo dice? Varón y hembra los creó. Fíjense, no dijo varón y hembras creó. Porque el plan no era, Raúl voy a decir. A ver, Rolito, agarre aquí. Agarre esta muchacha, ¿qué tal? Ay, vamos, más o menos, me cocina rico, pero... Y no tiene una rubia. Ah, va, deje esa y pásese a la otra. Sí, mire, la rubia está bien, pero es que fíjese que no se baña, hombre. Como es bien blanquita, no ensucia, es que no se baña. Y no tiene algo así que... Pásese a la siguiente. Dios no hizo varón y hembras. Hizo un varón y una hembra. Porque el plan era, ahí se queda. Hasta que se muera. Un varón y una hembra. No había variedad de opciones. Ni tampoco dice que hizo una hembra y un montón de varones para que anduviera probando. Es que colochito, es que pelo liso, es que chino lo quiero hoy. Es que no había opciones. Es un varón y una hembra. Ese era el plan original. No había variedad. Creo que está de más decir esto. Está de más, pero se lo voy a decir. Tampoco creó un varón y otro varón. Porque, ay, es que no me entiendo con las mujeres, porque las mujeres son muy complicadas. Yo quiero ver al Barça y ella no quiere. Y entonces, no, te voy a dar otro hombre para que juntos vean al Barcelona, los dos agarrados. No era eso tampoco, ni tampoco una hembra y otra hembra. Creó Dios en su perfección, en su soberanía, en su entendimiento, que es por encima de todos nosotros, un varón y una hembra, nada más, para que entonces puedan estar unidos. Ese fue el plan de Dios. Esta es la manera como Él lo planeó. Si volvemos al principio, lo que nos vamos a encontrar en el Edén era un hombre llamado Adán, una mujer llamada Eva, y se acabó. No había razones para estar dudándolo, no había para estar cuestionándolo. Nosotros podemos establecer reglas, cambiar reglas, puede decir tal cosa las leyes, pueden inventarse tal moda ahora las nuevas generaciones. Pero la verdad es lo que el inicio, lo que el origen nos enseñó. La razón por la que los matrimonios ahora viven en esta crisis que hay alrededor nuestro. Perdón. La razón por la que nuestra sociedad está así de mal como estamos. No es por esas leyes, no es por las películas de Hollywood, ni es por las novelas. La razón por la que estamos como estamos es porque abandonamos el consejo de Dios y el plan original de Dios. Él dijo un varón, una hembra. Se acabó. ¿Qué si no hay una opción? ¿Nunca les tocó a ustedes con sus hijos en su casa? ¿Qué vamos a comer? Frijoles. Es que no quiero frijoles. Ya aburren los frijoles. Quiero otra cosa. ¿Y qué le dice usted? Pues no hay nada. No hay nada más. O te lo comes o te lo comes. Y que haga todo el berrinche que quiera, pero ahí está chorreado de frijoles de todo lo que se comió después. Porque no hay opción. Pero nosotros ahora, como somos más sabios que Dios, como entendemos la vida mejor que Dios, dijimos, no, tengo otro camino. Me voy a salir de aquí y voy a cambiar de persona. Eso no era el plan. Él tenía un plan, un varón, una hembra. No había variedad, no había dónde correrse. Era Adán y era Eva, nada más. Varón y hembra los hizo. Pero eso no es todo lo que nos dice este texto hermoso. Acá este texto habla de esta unión, varón y hembra. ¿Por qué? Porque el varón y hembra se complementan. Ante estas ideas absurdas que trata de promover nuestra sociedad enferma y pecaminosa, que tratan de promover estos políticos enfermos, ateos por sobre todo, ateos. Por eso digo, ¿cómo puedo seguir a un ateo si él no entiende lo que esto dice? Acá dice varón y hembra, porque solo el varón y hembra se complementan. Estoy hablando físicamente, estoy hablando genitalmente. ¿Cómo une un varón con un varón? ¿O cómo une una hembra con una hembra? Claro, ahora se inventan todo tipo de aberraciones. Pero el diseño de Dios es un hombre se complementa perfectamente con una mujer. Y cuando se complementan, la prueba de que esa es la manera apropiada es, pues tienen hijos. Pero ¿cómo un hombre tiene hijos con otro hombre? ¿O cómo una mujer va a tener hijos con otra mujer? El diseño original, el plan perfecto de Dios era: unes a un hombre con una mujer, van a estar juntos siempre y se unirán. Y cuando se unan, se van a reproducir. ¿Qué tal si el plan de Dios hubiese sido: ¿saben qué? Voy a poner a Adán con... Oh, ya no voy a decir Raúl, voy a inventarme otro nombre. Voy a poner a Adán con otro Adán, digamos. Adán 1 y Adán 2 unidos. Y los ponen en el Edén. Fructificados y multiplicados. ¿Cómo? No, quitémoslos entonces. Entonces, una Eva y otra Eva. Fructifíquense. Fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra de gente. No hay forma. Dios es perfecto en todos sus planes. Dios dijo: es Adán, Eva unidos. Y la prueba de eso es, y si une un hombre con un hombre, no hay nada. Mujer con mujer, no hay nada. Una un hombre con una mujer, y miren todo el resultado que tenemos aquí. Pero no se queda en esto, dice el versículo 7. Que todavía va poniéndose mejor. Me encanta cómo Jesús nos lo expresa tan claramente. Dice el versículo 7: por esto dejará el hombre ¿a quién? ¿Quién es la persona que a usted más le ha amado en su vida? ¿Verdad que todos decimos? Mi padre. El lugar más seguro en el que usted va a estar en su vida. Ahora que usted, que son padres, ustedes. Y ustedes piensan, yo a veces, no voy a decir eso, mejor. Es que a veces me pongo a pensar, y que un día cuando me toque que se vaya alguna de mis hijas y se vaya a casar. Y ese desgraciado, porque por más que me venga a decir, no, yo soy hermano, si yo soy de la iglesia, pastor. Y mire, yo desde chiquito he estado ahí. Y... No, yo no me voy a creer que va a estar más segura que si está conmigo. Y estoy seguro que todos ustedes que son papás es eso. Casi nunca he visto a unos padres en una boda diciendo: apúrese, pastor, cásela rápido para que vaya ya. Agárrela ya, el novio, agárrala, llévatela ya, espera ya. No, porque aquí está segura mi niña conmigo. Pero imagínense qué importante es para Dios el matrimonio. Que se atreve a arrancar a un ser del lugar más seguro en el que podría estar. Dios se atreve a decir: deje a su padre y a su madre, corte con su padre y su madre, apártese de él, déjelo y únese a su mujer. Así de valioso es para Dios el matrimonio. Desde el principio, está hablando aquí Dios. Desde el principio fue así. Estas no son palabras que Jesús vino a decir hace 2000 años. Esto está escrito desde el libro de Génesis. Cuando Dios lo planeó todo. Dios formó a Adán y Eva y dijo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y Adán y Eva ni tenían padre ni madre. Pero Él nos está enseñando desde ahí que así de valioso sería la escena del matrimonio. Para desprenderse de los seres más amados. De los seres con quien se ha sentido más protegido, de quien le ha alimentado, de quien le ha guardado, de quien le han cuidado por toda una vida. Y le dice: déjelos a ellos y únase a su mujer. Y aquí hay otra cosa hermosa. Cuando la Biblia utiliza acá la palabra unirse a su mujer, la palabra significa pegarse, aferrarse. Quedarse atrapado con su mujer, dice, péguese a su mujer. ¿Alguno de ustedes intentó despegar algo que habían unido con pega loca? ¿Intentaron hacer eso alguna vez? ¿Cuál es el resultado? ¿Se puede despegar o no? Sí, ¿verdad? O sea, sí se puede despegar. Pero no queda como era antes. Lo puede despegar, pero ambas partes terminarán dañadas. Una un poco más que otra. Sí se puede. El término que Jesús usa acá, bueno, no Jesús, Dios desde el Antiguo Testamento, dice, se unirá a su mujer. Pegarse, eso es aferrarse, adherirse. Cuando Dios pensó en el matrimonio, pensó en la unión de un hombre con una mujer que están unidos por una relación inseparable. Una relación que es inseparable y que están procurando ellos constantemente, con esfuerzo, porque no es sencillo, mantenerse unidos en mente, en voluntad, en cuerpo, en espíritu. Están pegados no para hacerse feliz el uno al otro. Nuestro entendimiento del matrimonio ahora nos dice, se va a casar fulano y fulana. ¡Ay, qué lindo! Ella va a ser muy feliz. Digo, ¿dónde en esas palabras de Dios, en el Antiguo Testamento, en Génesis, o Jesús acá dice, es que el matrimonio es para que la otra persona me haga feliz? Porque yo he escuchado personas ahora decir, me quiero divorciar de ella porque no me hace feliz. Solo enojados pasamos. Ay, por eso se va a separar. Oye, es que, mire, alguien me decía, esta ha sido una de las cosas más graciosas que he oído. Decía, yo me quiero separar porque, usted sabe, yo soy una persona bien hablantina. Y ahí va hablando como 40 minutos, de verdad. Yo soy una persona bien hablantina y él no habla. Y entonces yo le hablo y le hablo y le hablo y le hablo. Le hablo y yo espero que él me responda y él nada. Y entonces no nos entendemos porque yo quiero hablarle y quisiera que él me respondiera. Pero yo decía, ¿a qué hora van a vivir si los dos hablan a la misma intensidad? Así es que viene y dice, como no nos podemos comunicar bien porque yo hablo mucho y a él eso le molesta y él habla poco y eso a mí me molesta, entonces nosotros nos vamos a divorciar. ¿Dónde la Biblia dice que los unió para que estén hablando? Está unido. Y nuestro actuar errado en cuanto al matrimonio es frecuentemente porque nosotros le hemos puesto otras interpretaciones. Creímos que el matrimonio era para hacerme feliz. Cuando me toca, tengo la bendición, el privilegio de casar a alguna pareja. Me encanta decirle, hay que entender de qué se trata el matrimonio. El matrimonio no es para hacernos feliz el uno al otro. Acá dice que los unió y los dejó a su padre y a su madre, se une a su mujer, se pegan a su mujer y a partir de ese momento procuramos con esfuerzo, con lucha, con dependencia de él, reconociendo mis debilidades, mis pecados, mantenernos juntos a pesar de que no es fácil. Porque la ecuación de acá es bien rara como él lo inventó. No solo dice que los va a unir, sino que dice además que serán una sola carne. Eso es lo que dice. Dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Y miren el versículo 8. Y los dos, ¿cómo les suena eso? Son dos, pero de los dos se hará uno. Son dos personas diferentes, con ideas diferentes de todo en la vida, con gustos diferentes. Uno quiere pollo campero, al otro le gusta el pollo real. Uno quiere Vigues y el otro... Ya no hay, vea. Sí hay, ya encontramos uno. Pero uno quiere Wendy y el otro quiere Burger King. Y se unen. Y entonces cuando ya llegan a la casa es como, ¿qué? ¿Y ni la hamburguesa? Y Pati, no, mi amor, aquí solo ensalada, como yo. ¿Cómo? De dos, uno. No es un proceso sencillo. No es, es la manera, la expresión más grande de unión. No hay unión más íntima que la de un matrimonio. Digo, yo siempre pienso esto, digo, es increíble las cosas que pasan en una habitación de un matrimonio. No de esas, no estoy hablando de eso, tranquilo. No nos cuenten de eso, pero me refiero a la intimidad que se puede provocar ahí. Hablo todo lo que quiera. Ahí hablamos todo lo que querramos. Ahí me abro, esto soy. Pati, estoy enfermo, tengo esto, cosas que yo, algunas cosas. Yo no me he atrevido nunca a decirle a alguien más de lo que he estado enfermo. Pero a Pati sí, sí está conmigo. Mira, pasa esto. me siento de esta manera en esa unión. Porque dice, de los dos será una sola carne. Díganme ustedes si no está medio loco nuestro mundo, porque este mundo nos hace pensar que nuestras esposas son nuestras enemigas y nuestros esposos son a los que hay que ocultarle todo. No le vayas a contar a aquel porque ya sabes cómo es de enojado. Ah, sí, sí, no, tranquilo, no, no voy a hablar nada. ¿Cómo? Si la Biblia dice que nos haríamos una sola carne, donde no hay nada de esconderse, donde no hay traiciones, donde no hay por detrás, no hay cómo te veo raro. Es una sola carne, eso es lo que habla acá. Y todavía dice, no son ya más dos, sino uno. El matrimonio es mucho más que una ceremonia bonita y una luna de miel. El matrimonio es mucho más que cenas románticas. Es esta unión perfecta donde dos personas se convierten en una sola. Ya no hay un ganador y un perdedor en nuestras vidas, ¿sabe? En un matrimonio, cuando un matrimonio pelea, no hay uno que gana y uno que pierde. Son una sola cosa. Si pierde uno, pierde el otro. No hay razón lógica para salir de la casa pensando, ja, ja, ja, me la acabé aquella vieja, ya la dejé bien fregada. Mira, le pedí una gran achicada porque ah, le gané. Según usted le ganó. Según usted fue muy vivo. La mujer, ah, le voy a quitar, me lo voy a topar, le voy a sacar un montón de dinero y lo voy a dejar bien fregado. Ya, según ella, porque son una sola carne. No hay dos. Son uno solo, eso es lo que dice el texto. Ahora, vamos todavía a lo mejor. Dice el versículo 9. Por tanto, lo que, ¿quién? ¿Quién dice ahí? Lo que Dios juntó. No es el pastor juntó cuando los bendijeron en la ceremonia. No es lo que el abogado les hizo firmar y entonces el abogado los juntó. No. Acá dice lo que Dios juntó. No lo separa el hombre. Cuando alguien atraviesa una experiencia del divorcio, terrible experiencia del divorcio, debe entender que los motivos que nos llevan a esto, normalmente tenemos cómo justificarlos. Es que me hizo, es que me habló, es que me trató así, es que actuó de esta manera, es que hizo acá, es que hizo este escándalo. Tenemos cómo justificarlo. Y dice, no, entonces yo ya no. Pero usted debe saber algo. Cuando está tratando de salir de un matrimonio, debe saber lo complicado que será. Porque nosotros estamos tratando de despegar algo que Dios unió. Y algunos que han tenido estas experiencias de un segundo matrimonio o más, conozco gente que 4, 5, y siguen buscando como que si ahí estuviera la respuesta. Y cada nuevo matrimonio se da cuenta que los problemas siguen adelante. Porque el problema no eran las personas, es la dureza de nuestro corazón donde todo arrancaba. Y cada vez se van dando cuenta que es más complicado y lo saben y dicen, no, me quiero librar de esto. Y yo siempre digo, ¿y estás seguro que eso te va a liberar? Porque después de esto viene todo un nuevo desafío. ¿Qué rollo en una separación? Uno está ahí en medio y tengo amigos que se separaron y se divorciaron y uno queda en un papel de, ¿y ahora con quién voy? No puedo ser amigo de los dos porque si soy amigo de uno soy traicionero al otro. Y los hijos en esa posición, ¿y para dónde me voy? O sea, ¿a quién quiero? ¿A quién busco? Recuerdo alguna vez mis papás hace muchos años tenían discusiones, muchísimos años la última vez que eso pasó. Y yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, yo escucharlos a ellos discutir y pelearse fuerte, gritarse y decir cosas. Yo recuerdo estar en la parte de arriba y yo decía, ¿con quién me voy a ir cuando se separen? Decía, abuela, mi papá, sí, mi papá estaría chivo porque me llevaría aquí allá, pero, ay, pero es que si, no, mi mamá, con mi mamá también, hijo, ¿y a dónde me voy? ¿Cómo hago? ¿Qué rollo? Eso nunca lo pensamos. En el momento en que mi corazón está endurecido, yo solo estoy pensando, quiero estar con la persona que yo quiero. Ella me hace sentir bien, soy feliz ahí. Ella me da el trato que nadie más me ha dado en la vida. Eso es lo único que se piensa. Lo que no estoy pensando es, ¿y cómo voy a sostener ambas responsabilidades? ¿Y cómo vamos a cumplir? ¿Y qué si la otra se viene a querer meter en este matrimonio? Si tanto me fregaba allá, va a seguirme fregando aquí. ¿Y qué de, y se arma una cantidad de mil cosas más que nosotros no entendemos? ¿Y sabe por qué no las entendemos? Porque el diablo no nos dice eso. El diablo nos dice, lo que necesita es gozar, disfrutar. La vida se está acabando, gozala ya. Si no, no la va, se te va a ir la vida y no la disfrutaste. Eso nos dice. Y nosotros llegamos a creernos que el diablo tiene buenas intenciones para nosotros. Jamás. Su propósito es matarnos, destruirnos, arruinarnos. Ese es el propósito de Satanás. Entonces, todo lo que presenta y nos lo plantea como tan lindo es solo un engaño. Quien sí tiene buenos propósitos, quien sí tiene una buena intención para nosotros, ese es Dios. Y por eso nos dejó escrito todo esto en su palabra. Para que al ver esta palabra lo veamos a él y digamos, este es el camino, ¿cómo no lo supe antes? El propósito de Dios, Jesús, estas palabras se las expresaba mostrándoles amor, tratando de cuidarles, tratando de corregirles, tratando de hacerles entender el camino. Se dan cuenta que el propósito de estas palabras era proteger a las personas, porque ellos decían, podemos divorciarnos, podemos dejar a la mujer que se vaya y dejar y quedarnos libres. Y Jesús les decía, no, ¿por qué? Ese no es el mejor camino. Pero es que mira, es que tú, no. Y Jesús lo dice tratando de protegerlos. Protegernos de nuestros propios corazones endurecidos y orgullosos. Protegernos del pecado que está atrapando nuestras vidas y no nos deja avanzar. ¿Es Dios malo por presentarnos esta verdad? No. Por supuesto, no nos suena cómoda. Un día de esto estábamos con un amigo y estábamos comiendo y de repente mis hijas se fueron a acostar. Y dice, ¿y por qué se van? ¿Por qué se tienen que ir a acostar? ¿Y a qué hora se acuestan? A las 7. ¿Qué? Mira, me dijo, pensá bien esas cosas. Porque yo hasta ahorita todavía le reclamo a mi mamá y le digo, yo nunca me voy a olvidar que vos me mandabas a acostarme. Yo acostado tratando de dormir y escuchaba a mis amigos en la calle fregar a las 9 de la noche. Yo no me podía dormir de enojado y hasta ahora guardo eso con mi mamá, me decía. ¿Y cuál es el propósito de la mamá mandándolo a acostar? ¿Dañarlo o cuidarlo? Pero el niño, ¿cómo siente? El niño se siente dañado, el niño dice, qué injusta es la vida, cómo me tratan mis papás, como si fuera, yo niño de 7 años, como si yo fuera un bebé, yo estoy grande. El propósito es cuidarlo, pero hay momentos en que yo no lo entiendo. El propósito de Dios, el propósito de la Biblia, el propósito del consejo que estamos estudiando es cuidarnos. Lo que Dios y lo que Jesús siempre quiso hacer era cuidarnos. Para que nosotros mantengamos su plan original. ¿Y cómo es el plan original de Dios? Otra vez, volvamos al principio. Adán y Eva. Dios los creó, se levantaron y tenían una comunión perfecta. Caminaban perfectamente, se entendían perfectamente. Cuando Dios le dio la orden a Adán en el capítulo 1 y versículo 28, Dios le dice, fructificad y multiplicaos. Obedientes los dos, sí señor, a la orden. Y cada 3 horas que sonaba algún animal, yo imagino que Adán, Eva, hay que obedecerle al Señor, hombre. Hay que fructificar y multiplicaos. Vamos a hacer tareas. Y todo el tiempo era perfecta su unión. Era todo maravilloso. No había malos entendidos, no había conflictos. Vivían en perfección y en armonía. Pero apareció la serpiente. Y cuando la serpiente apareció, susurró y los dividió. Y después de que Satanás vino y les tentó, cayeron. Y esa armonía perfecta se quebró como dejar caer un vaso al suelo. Y ¡plash! Se destruye. Y a partir de ese momento las mujeres empezaron a luchar por ser independientes. Yo no quiero someterme a un hombre, yo no soy de un hombre, yo soy independiente, yo puedo. Y comenzó la lucha. Y por eso Dios les escribió en Efesios, mujeres, sujétense a sus maridos. Y el hombre, con su machismo y con su idea fuerte de yo grande, yo hago lo que me da la gana, empezó a tratar mal, a despreciar, a maltratar en algunos casos a sus mujeres. Y por eso él nos habla en Efesios y nos dice a los maridos, amen a sus mujeres. El consejo no está equivocado. A las mujeres Dios no les manda a amar a sus maridos, porque eso no sería difícil. Les manda a sujetarse, porque eso es lo difícil. Y a los maridos no nos manda a sujetarnos a nuestras mujeres. Bueno, a algunos se les da eso, ya así nomás. Sí, mi amor, lo que usted diga. Pero Dios nos manda lo que es difícil, amar a sus mujeres. ¿Por qué todo eso se puso en este nivel de conflicto? Porque nos olvidamos de cómo era al principio. Unir a dos pecadores no es fácil. La unión del matrimonio es la unión de dos pecadores. Y cada uno trata de imponerse. Sin la misericordia, sin la gracia y sin la ayuda de Dios, no es posible. No se puede llevar. Estas palabras de Jesús para mí son una expresión de Jesús diciendo, ¿saben qué? Hay algo que ustedes todavía no han entendido del matrimonio. Y es todo esto que acabamos de leer. La razón por la que estás buscando escaparte de tu matrimonio es porque no lo has entendido como Dios lo ve. ¿Por qué creo que era tan importante llegar a este tema y a este punto del tema? Porque para todos los que están acá y están solteros ahora, esto debería ser un punto de partida. Al pensar en el matrimonio, al pensar con quién van a unir su vida, entendamos que es una unión para siempre, como Dios la planeó. No es una unión para que me complazca, no es para encontrar a alguien que me haga feliz. Es unirme a la persona con la que estaré el resto de mi vida. Y para los que estamos casados, que esto sea un aliento y una esperanza al entender que habrán cosas que no he hecho correctamente. Habrán formas en que he manejado mi matrimonio que no han sido las correctas, pero ahora entiendo la verdad de Dios y quiero actuar acorde a ella. Y para quienes están en condición de divorcio, en medio de un momento como este, considerándolo o han pasado de eso, pues esto podría ser un perfecto reinicio de todo. No estoy diciendo que ninguno de ustedes que está en un segundo matrimonio, en un plan como esto, venga y vaya a botar su matrimonio, pero el Señor me habló ahora y me dijo que deje esto. No, pero esto debería de ser un nuevo entender para nosotros. Ya cierro con esto. Hablar este tema, en alguna manera, podría resultar o sentirse como un tema condenatorio. El diablo siempre trata de señalarnos. Y no estoy hablando en esta mañana ni una palabra condenatoria. Jesús, ustedes recordarán que en una ocasión estaba él ahí con sus discípulos y le trajeron a una mujer. Los ancianos y los religiosos le trajeron a una mujer y se la tiraron enfrente de Jesús. La mujer es probable que estuviera semidesnuda porque la acaban de sacar del mero acto de adulterio, o sea, estaba fornicando, estaba acostada con un hombre teniendo relaciones sexuales y la sacaron de ahí y la trajeron a Jesús y se la tiraron en el suelo. Cuando se la tiraron ahí le dijeron, aquí está esta mujer, estamos listos para apedrearla, con las piedras ahí. Miró a la mujer temblando de miedo, de vergüenza, de dolor por lo que estaba pasando y considerando que estaba a punto de ser apedreada. Y Jesús se queda ahí, dice la Biblia que agachó la mirada, puso la pista en el suelo, empezó a hacer unas cosas en la tierra. Y mientras estaba en esa condición, Jesús dijo, muy bien, ¿tienen las piedras listas? Sí, amén, Jesús, en tu nombre, Padre, ahí vamos. Ok, el primero para tirar esa piedra que sea el que esté libre de pecado. Y Jesús no levantó la cabeza, se quedó viendo abajo. Y mientras Jesús hacía eso, solo escuchaba cómo se empezó a ir uno y otro y otro y dejaban caer las piedras en el suelo y se fueron todos avergonzados. Cuando Jesús reaccionó y levanta la mirada, le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? La mujer tirada en el suelo y llorando, ay, que yo, perdónenme. Y cuando volvió a ver, no hay nadie, ya no hay nadie. Y escuchen las palabras de Jesús, porque nosotros necesitamos escucharlas. Jesús le dice a la mujer, pues yo tampoco te condeno. Cuando Jesús nos muestra estas verdades, nunca nos las muestra para condenarnos. Jesús nunca nos señala diciéndote, tú, qué vergüenza, cómo venía a la iglesia. ¡Asco me da! Nunca. Jesús le dice a esa mujer y a todos nosotros, pues sé que algunos de ustedes han tenido que atravesar divorcios. Sinceramente, algunos han sido solo víctimas de eso. Algunos se equivocaron y pecaron. Y pecamos. Pero la palabra de Jesús a nosotros es, yo no te condeno. Yo no he venido a condenarte. Él no vino a esta tierra para condenar al mundo. Él vino para que a través de su verdad yo encuentre la respuesta. Cuando Jesús muestra esta verdad, no nos la muestra diciéndote, ya ves que vos sos así o asá. Él nos muestra esta verdad para que nosotros lo veamos a Él. Y viéndolo a Él, caigamos y digamos, lo que yo estaba haciendo, lo que yo hice, lo que yo actué, fue malo. Y esta es la manera como todo el mundo se reconcilia con Dios. Si todos nosotros somos pecadores. Y la forma de reconciliarnos con Dios es viniendo delante de Él y diciéndole, Señor, reconozco que pequé. Y el pecado me ha traído consecuencias duras, dolorosas. Nos hace sufrir, nos hace llorar, nos hace estar en condiciones que nunca pensamos. Nos llevó a un final que nunca nos imaginamos. Tomamos decisiones equivocadas, nos unimos a las personas equivocadas. Alguien nos decía un día de estos que encontramos así de la nada y mi papá puso a hablar con él. Y este hermano decía, yo me equivoqué. Yo me casé con una persona que no tenía que casarme. Pero como yo estaba casado y yo sí entendía la verdad del evangelio, yo dije, me tengo que mantener hasta el final. Y me mantuve hasta el final, dice. Y cumplí como tenía que cumplir. Porque yo sí conocía la verdad. Y quizás con diferentes aspectos de pecado, todos nosotros nos encontraríamos. Pequé porque fui infiel. Pequé porque adulteré. Pequé porque maltraté a alguien que no tenía que maltratar. Pequé porque alguna mujer era. Pequé porque engañé. Pequé porque no le di el trato que merecía. Pequé porque no le honré. Pequé de muchas formas. Hemos pecado. Esta es la verdad en nosotros. Y esto nos trae una cantidad de consecuencias a nosotros. Pero ¿cuál es la siguiente escena de Jesús con esa mujer adúltera? Le dice, tú has pecado, yo lo sé, pero yo no te condeno porque no he venido a condenarte. La mujer se levanta y dice, gracias. Pero de inmediato Jesús, cuando se está por irse, ¿se recuerdan qué le dijo? Vete, pero no peques más. No peques más, no por miedo a que te vas a ir al infierno, te vas a condenar, no. Porque ahora ya ves cuál es la consecuencia de tus decisiones. Pensaste que sería un momento agradable, pensaste que sería una super oportunidad, pensaste que sería una gran onda hacer esto. Ahora mira las consecuencias de eso. Estás aquí tirada, avergonzada, desnuda, llena de cargas, señalada. Vete y ya no peques más. Él nunca nos condena. Él siempre nos ofrece su mano de misericordia, su mano de amor. Él siempre nos extiende su bendición a todos nosotros. Lo que Dios nos diría a todos nosotros esta mañana, estando acá, en la condición que sea, mirándonos a nuestros ojos, estoy seguro que Dios nos diría, no estoy enojado contigo, no estoy condenándote por lo que has vivido. Es muy probable que algunos de ustedes jamás en su vida habían escuchado este texto y esta intención de Jesús de hablarnos. Quizás nunca lo habíamos escuchado o quizás nunca lo habíamos entendido así. Así que Dios nos dice, no estoy enojado contigo, no te estoy condenando. Solo quiero mostrarte la verdad para llevarte al punto de partida. De ahí arrancamos. Dios tenía este plan con el matrimonio. Es bueno el Señor, siempre.